Exigirme como dice un fonsequero, que está resentido por ser muy apasionado, y me he dado cuenta que anda muy decepcionado, y como perdedor no es correcto, caballero. Y muchos se consuelan con sus cantos injustificados, porque a los derrotados algún resabio siempre le queda. Y Poncho Cote, que le sirva de experiencia, que le sirva de experiencia a ciertos acordeoneros que llegan al festival, y que por muy viejo ya se creen una eminencia, y no se imaginan cuándo es que van a fallar. Llegan muy confiados y al subir a la tarima, entonces se dan cuenta de que no pueden ganar. Y yo les he probado de que se gana cuando se puede, y no cuando se quiere, como muchos se han imaginado. ¡Ay, carajo! Muchos se han equivocado, muchos se han equivocado con la nota y mi rutina que salen de este acordeón. Óyame, señores, también han menospreciado mi grano de arena para conservar el folclor, que aunque sea del campo lo tengo bien reflejado, pues lo llevo en la sangre por herencia y con honor. Soy Alberto Pacheco, ese barranquillero tan mentado, también hombre completo, por eso aquí les he contestado. ¡Ay, no me joñes!